mañana me despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo entiendes. Siempre visitantes dará comienzo común, ese programa sobre conocimiento y cultura libre, Copyleft y muchas otras cosas de Radio Círculo. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde, te atreves a volver a salir, compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado, es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin, y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar, y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. Muy buenas tardes, como decíamos, esto es Comunes, un jueves más aquí en directo de 7 a 8 en Radio Círculo, emitiendo en directo en el 100.4 de la FM y también por internet, por streaming, entre www.radiocirculo.es. La verdad que hace tiempo que no lo recordamos, pero bueno, para quien no pueda escuchar el programa en directo, también pueden acceder a nuestro blog, donde hay contenidos extras y donde también está el podcast del programa. Nuestro blog está en www.nodo50.org, 50 con número, / comunes. Utilizando cualquier tipo de buscador en cualquier dispositivo, se busca Comunes Copyleft Radio Círculo y aparece sin ningún tipo de problemas el blog del programa. Muy buenas tardes, Grax. Hola, muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy bien perfilado y muy bien estructurado, ¿de acuerdo? Sí, la música va a sonar donde tiene que sonar, cada corte, cada intervención y cada llamada. Perfecto. Bueno, la verdad, muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Miguel es una de... es toda una institución en el programa, fue una de las primeras personas que entrevistamos aquí en Comunes, yo creo que fue en el año 2009. ¿Nueve? Hace un par de años, como poco, un poco más. 2009, un poquito sí, más, pues, un poquito más, año 2009, año sí. 2009, o si no, muy principios del 2010, y la verdad que fue un pelotazo porque mucha gente conoció la recreación histórica, que no recreacionismo, es decir, Miguel todavía me echa en cara que en un blog de infasto recuerdo, exacto, puse recreacionismo histórico, no, la recreación histórica fue su primer toma de contacto, y ahora que Comunes pues tiene mucho más público, tanto a nivel de FM como a través de internet y de redes sociales, pues yo creo que va a ser un buen empujón a todo lo que es la escena de recreación histórica, pero bueno, si te parece, Miguel, pues cuando entremos en la entrevista entremos un poco más en detalle, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Bueno, pues Galex, ¿te parece si vamos con un somero sumario de hoy? Adelante con él. Bueno, pues la verdad que un poco de urgencia nos ha contactado Luis, un verdadero habitual del programa, que es el que es uno de los organizadores impulsores de el Festival Copyleft y Creative Commons por Antonomasia, que es el BCCN Festival. Le entrevistamos en su momento, luego posteriormente el Festival saltó a Madrid y ahora mismo están inmersos en una campaña de crowdfunding para sacar dinero para intentar internacionalizar, es decir, que ese formato pues que salte al máximo de lugares posible. Si están como en la fase final de la campaña de crowdfunding, nos han contactado para que, por si hoy podíamos haceros un hueco, nos hemos dicho que por supuesto no les podemos negar nada, y será pues con lo que empecemos. ¿Y qué más contenidos tenemos hoy, Galex? Pues como comentábamos, entrevistaremos largo y tendido a Miguel en el estudio y tendremos también como una parte complementaria, ¿no?, a la entrevista en directo, que será telefónicamente. Además de eso, habrá una pequeña agenda fucsia y una selección musical muy, muy especial, que si os parece, podemos ya meternos con ella. Pues venga, perfecto. Como se irá desvelando, hoy vamos a hablar mucho de épocas lejanas de la historia y, como no, la música tenía que acompañar. El equipo de Comunes nos hemos puesto a currar como locos y entre Juan Music, que hoy no podía estar aquí, y yo, Gaels, hemos hecho una selección, lo que hemos podido encontrar y lo que hemos podido recopilar con nuestros escasos conocimientos históricos sobre música que de alguna manera u otra esté relacionada con la Alta Edad Media o tardo antigüedad o Edad Media en general, bueno, un poco por los alrededores. Habéis desempolvado los libros de Anaya de Historia, ¿no? Esos estaban así subrayados para ver si podéis ahí intentar orientaros, ¿no? Tal cual. Esta primera canción que va a sonar ahora la ha seleccionado Juan y la verdad es que es muy interesante por varios aspectos. El intérprete se llama Emin Efendi y la composición Hale Makame. Está tocada con un instrumento turco de viento de la familia de las gaitas o las dulzainas, es decir, instrumentos de doble lengüeta, que se llama la zurna. Parece ser que es muy típica de la zona de las montañas de Anatolia y esta composición está tocada con instrumentos pues, de la época, se supone, que creados y que se han desarrollado desde esa época, pues... finales del siglo X aproximadamente. Además de la zurna, que es como el instrumento principal, lo vamos a escuchar acompañado del laúd árabe y percusiones. Como curiosidad, ya enlazaremos para quien quiera profundizar más en el blog a la web de donde se ha extraído esta composición y esta información, diremos que se trata, lo que vamos a escuchar, de una grabación que se realizó en los años 30 y que en los años 40 o 50 se fue pirateada por un sello kurdo que parece ser que tenía mucha afición a hacer esas cosas, a reeditar sin permiso composiciones folclóricas. Así que aquí vamos a escuchar La Zurna y Hale Makame. Pues si la técnica no nos ha fallado, deberíamos tener al otro lado del teléfono a Luis. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, pues coméntanos, ¿en qué nueva aventura estáis embarcados la gente? Así que estáis metidos en festivales copyleft por todas las partes del globo, os queréis meter ya. Coméntanos un poco, por favor. Bueno, nosotros lo que hemos pensado es que el propio festival mostraba las películas, que lo que permitían las películas era la libre difusión. Sí, hablamos del BCCN llegar. Festival, como hemos comentado al principio del programa. Sí, exacto. El BCCN es un festival de cine donde todas las películas tienen licencias Creative Commons. Y la filosofía de estas películas es estar en Creative Commons para poder llegar lo más lejos posible. Entonces nosotros, después de la segunda edición, decidimos, oye, ¿por qué no funcionamos igual? Es decir, ¿por qué el festival, en vez de durar solo 4 días, por qué no puede durar más tiempo permitiendo que el festival se copie por todo el mundo? Entonces, con una licencia de reconocimiento, compartir reconocimiento no comercial, compartir igual, se permite que cualquier asociación, siempre que sea sin ánimo de lucro, pueda replicar el festival en su ciudad o pueblo o cualquier sitio del mundo. Entonces, lo que ofrecemos es todo el pack del festival, es decir, el festival, las películas, la programación, los subtítulos, el material gráfico editable, el spot, todo para que se pueda copiar, permitir copiar en diferentes sitios. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Es una campaña en goteo, precisamente para poder hacer una plataforma web donde unificar a todos los festivales copia. Una campaña de crowdfunding, ¿verdad? Que es la plataforma de goteo.org. En goteo.org, cuando se entra en goteo, bueno, goteo.org es una página de crowdfunding y también permite que se haga unas aportaciones económicas y unas aportaciones no económicas. Entonces, dentro de la parte económica, damos unas recompensas como son USBs con cortometrajes, un camiseta, pósters de otros años dedicados, o incluso vamos a tu casa para hacer una proyección con una charla específica para tu casa. En casa, entonces, bueno, eso está muy bien, eso no me había enterado yo. Pues mira, vamos a casa, vamos con un proyector, hacemos una proyección de obras y antes de empezar hacemos una charla. Esto es posible si se hace en Barcelona o en Madrid, que podemos hacerlo en cualquiera de las dos ciudades, y hacemos una proyección, pues una tarde interesante, con charla especial dedicada para ti y tus amigos o tu familia o con quien quieras montar el evento. Perfecto. Páginas web para el proyecto este de festivales que siempre tenéis entre manos, y también para que la gente pueda acceder a la campaña esta y obtener pues este tipo de recompensas y que puedan hacer las aportaciones que consideren necesarias. Mira, la página web es goteo.org. Ahí va a poder ver, en la primera línea va a poder ver el CC World, que es esta plataforma de festivales copia que queremos hacer por todo el mundo. CC World, ¿de acuerdo? Para que la gente quede clara, exacto. Y luego la página web, si se entra en bccn.cc, ahí directamente va a encontrarse el link de acceso a Goteo. De acuerdo, pues oye Luis, muchísimas gracias, mucha suerte con la campaña y bueno, como siempre estamos en contacto y a ver si podemos pues hablar con un poco más de calma, que teníamos los contenidos muy apretados, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Thank you. Para definirlo un poco, quizá bueno, la recreación histórica es una actividad que trata de reconstruir pues el armamento, vestuario, equipo y en general toda la cultura material de un periodo histórico concreto. Bueno, bueno, bueno, a mí esta voz me sonaba, la verdad que, bueno, muy buenas tardes, Miguel, como te hemos dicho antes. Muy buenas tardes otra vez. Bueno, un pequeño matiz que quería hacer al sumario de antes, ¿no? Que aparte de Miguel vamos a entrevistar a otra persona también muy próxima también al colectivo en el que está Miguel, que es el Clan del Cuervo, que es Yeyo Balbás, y que además, bueno, no queremos desvelar un poco porque está en el programa, pero la verdad que hoy va a haber sorpresas, muchas sorpresas en el programa de hoy. Bueno, Miguel, para ti también ha sido una sorpresa escucharte 3 años después, ¿verdad?, aquí en Comunes otra vez. Sí, la voz es lo único que no cambia, yo creo. Bueno, brevemente, ¿matizarías algo de la definición que diste en aquel momento sobre recreación histórica, hoy, aquí y ahora? Más o menos, no. Algo que me sé de memoria, pero algo que me sé de memoria, no. Yo creo que es correcto. Buena definición. ¿Y cómo está ahora la recreación histórica? Por lo menos aquí en España, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué cosas ha mejorado? ¿Qué han empeorado? ¿Si es que ha empeorado algo o si ha mejorado algo? Bueno, yo creo que la recreación histórica en España, hasta lo que yo conozco, sigue, bueno, salvando la situación económica, sigue siendo bastante similar. Sigue siendo principalmente una... Amateur, sí, una afición que tiene un número de personas bastante reducido. Es la gran diferencia con Europa, en la que sí que se considera una herramienta válida para la divulgación cultural. En museos, universidades, documentales. Aquí en España sigue estando encapsulada dentro de simplemente una afición. ¿El tema de Internet ha ayudado algo o ha generado ruido, ¿no? Porque hay muchos ámbitos en que Internet supuestamente podría ser muy beneficioso y a veces, pues, broncas interminables, primero en foros, bueno, primero en listas de correo, luego en foros y ahora en redes sociales. ¿En la recreación histórica ha pasado algo análogo o no? Sí, yo creo que pasó ya en su momento, pero ya pasó hace bastantes años y ahora yo creo que todo ese ruido de fondo ya está un poco bajando. Sigue siendo el mejor medio que hay para conocer a gente, ponerse en contacto, buscar otras asociaciones. O sea, sigue siendo una herramienta muy útil, obviamente. A nivel europeo, ¿cómo está el tema de recreación histórica? Ya sí que has comentado que el paradigma es distinto, relacionado. Sobre todo me parece muy interesante la dimensión de divulgación, ¿no? Porque yo creo que es... La verdad que todo el tema de recreación histórica, no sé si la gente, nuestros oyentes, pues están familiarizados pues con pues el tipo de intervenciones que se hacen con el tema de la recreación histórica, la manera de explicarlo, ¿no? La manera de recrear de alguna manera pues eso, todas las vestimentas, formas de acampar, todo eso, ¿no? Cultura material, sí. Cultura. Sí, realmente es muy diferente. Bueno, es que Europa obviamente es muy grande, hay muchísima gente, muchos miles de personas haciendo recreación histórica, entonces hay para todos los gustos. Pero la parte que a nosotros nos interesa más es un trabajo muy importante en museos, con colegios, con niños, con adultos. Cuando salimos al extranjero a hacerlo, obviamente no tiene nada que ver. Es una categoría diferente. Quizá otros ámbitos de la cultura también se interesan más o tienen más desarrollado, y aquí es exactamente lo mismo. Con la recreación histórica también, aquí por ejemplo, tenemos un montón de vaivenes y de usos partidistas, partidarios, absolutamente sesgados con temas tan recientes como puede ser, por ejemplo, pues temas como la guerra civil, ¿no? O debates absolutamente pues inacabables, tramposos y recurrentes. ¿Tu percepción es que fuera del Estado español también la historia se utiliza como arma arrojadiza política en los mismos términos que aquí? ¿De alguna manera se intenta instrumentalizar a estos grupos o no necesariamente? Yo podría decir que hay de todo. Yo creo que hay una mentalidad más sana, pero también se instrumentaliza mucho, sí. Por ejemplo, grupos alemanes pues tienen problemas muy graves con tanto su pasado reciente como con su Edad Media, muy politizada por el régimen nazi de Adolf Hitler, y pues hoy en día tienen esos problemas, pero por otra parte también tienen una mentalidad. Claro, porque la esvástica, por ejemplo, es un símbolo europeo, antiquísimo. Claro, absolutamente prohibido. Sí, está prohibido. Conocemos grupos, por ejemplo, que tienen problemas por el uso de esvásticas en su vestuario, que están documentadas, pero se discute si se utilizaban tanto, si no se utilizaban, si es una apología del nazismo, si no lo es, si es simplemente mostrar la historia. También en todos lados cuecen habas, eso es así, vamos. Claro, es un poco problemático, ¿no? Tener un grupo de recreación histórica y que estás hablando de una determinada época, utilizas una esvástica y te acusan de nazi, ¿no? Claro, tratar de ser apolítico, pero claro, estás utilizando símbolos con un contenido peliagudo, claro. Eso siempre es un problema, además, de hecho, luego lo comentaremos con Yeyo, ¿no? Es decir, plantear la mirada de la actualidad a cosas del pasado, ¿no? Sí, el presentismo, sí. Es un problema gravísimo, claro. Intentaré extrapolar nuestra forma de ser a otros momentos históricos que no tienen nada que ver. Además que pasa mucho en economía, en antropología... En todo, claro. Bueno, y coméntanos un poco de autobombo, ya que tenemos aquí, al menos, pues eso, lo que llamamos comúnmente minutos publicitarios. Lo primero, tú estás en un colectivo que es el Clan del Cuervo. ¿Qué habéis estado haciendo últimamente? Así, yo sé que no sois un colectivo bastante hiperactivo, pero bueno, así un somero resumen de las cosas que tú crees así más relevantes que habéis estado haciendo últimamente. Hiperactivo me ha gustado. Hombre, no paráis. Sí. Y luego aparte también, pues eso, que tenéis una remozada página web, que dile por favor la dirección para que la gente la visite. Sí, bueno, la página web es clandelcuervo.com. Yo creo que cuando estuve aquí no estaba la página web cambiada, yo creo que no. No estaba seguro. Seguramente no. Y nada, desde entonces hemos seguido trabajando, saliendo al extranjero, viendo lo que hacen ellos, copiándolo, importando el modelo aquí a España, y nos hemos pasado también al campo de los documentales ya, de una forma más profesional, que es un campo que como divulgación histórica es casi lo más interesante y lo que tiene más público, sin duda alguna. Con el tema de los documentales, ¿tenéis ya incluso algún teaser por ahí colgado? Sí, bueno, hicimos un documental que este año ha tenido 4 o 5 candidaturas a los Goyas, no ganó ninguna. Vaya por Dios. Una lástima. Tenéis que haber hablado con Santiago Segura y que meter alguna cuña hablando, ¿no? Segurísimo que hubiera cambiado todo. Y ahora este año estamos trabajando, aprovechando la conmemoración del octavo centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa. Estamos trabajando en un documental ficcionado, pues un poco tratando de aportar nuestra visión, o quizá la visión que consideramos más veraz y más rigurosa sobre aquella batalla. La verdad que esto es un punto muy interesante, de hecho, bueno, te me has adelantado. ¿Cuál es la visión que planteáis sobre la batalla, sobre todo el complejo tema de las Navas de Tolosa, que también creo que ha sido hipermanido y utilizado a nivel ideológico, ¿no? Es como... Sí. Este año todavía no, pero ya están apuntándose mucha gente a escribir libros, artículos por todos lados. Es un momento... ¿Cuál es la aproximación que hacéis un poco? Porque yo creo que es extremadamente interesante, ¿no? De cómo fue la confrontación. Nuestra aproximación, bueno, también nosotros, hay que decir que nosotros para este documental estamos trabajando con algunos de los mayores especialistas del mundo académico de España. Nuestro director científico es el doctor Martín Alvira Cabrer, que es una de las personas que más saben sobre este tema en España, sin duda alguna. Y un poco, nuestra aproximación es un poco dar una visión, por eso es un documental ficcionado, dar una visión humana de la historia, que es lo más interesante. No simplemente datos, cifras, sino una visión muy humana, por un lado. Y por otro lado, intentar un poco destruir todos los mitos que se han ido construyendo en torno a esta batalla, a esta campaña. Casi inquebrantables, ¿no? De tanto repetirse una y otra vez. Se han convertido, si la historiografía los ha convertido en realidad, pues, o plantea por lo menos nuestra visión, poner en crítica, pues, si realmente el imperio almohade norteafricano era un peligro para la Europa cristiana y la España cristiana, si realmente la batalla fue tan decisiva como siempre se ha dicho, o si no lo fue, por ejemplo, si realmente la famosa carga de los tres reyes cristianos fue tan desesperada y estaban ya en las últimas, si realmente fue toda historia así o hay otras formas de verlo, enfocarlo, y es en lo que estamos trabajando ahora. ¿Podría recomendar documentales más o menos así análogos de este tipo que sí que te suenen de... aunque no sé, evidentemente en España no se hacen, ¿no sabes? Pues otros colectivos que estén haciendo así temas de divulgación, así que tú te suenen por ahí. Bueno, aunque sea también nuestra publicidad, es el documental de la Chanson de Roland. Dale, que antes no has comentado ahí el nombre, efectivamente. 778, la Chanson de Roland, un buen documental. Sí. Documental, y además donde ahí colaborasteis de los grupos más punteros de recreación histórica a nivel europeo, ¿no? Con Ulfernar de Alemania y Kentingas de Inglaterra, sí. Dos grupos muy buenos de esos países. Ese es un buen ejemplo de documental. Y bueno, realmente hay muchos documentales. Ahora, por ejemplo, estaban colaborando un grupo también de amigos nuestros, ingleses. Han descubierto un tesoro sajón importantísimo en Inglaterra, el tesoro de Staffordshire. Un tesoro gigantesco con más de 1000 piezas de oro que está cambiando su forma de ver a los sajones. Y ellos están colaborando directamente desde el principio, tanto en la investigación como realizando un documental para National Geographic. Con el tema de, claro, National Geographic es como el tema de divulgación por excelencia. Sí, por excelencia, sí, desde luego. Vosotros aquí realmente os estáis dando contra un muro a la hora de plantear todo el tema de recreación histórica y la manera en que lo enfocáis para el tema de divulgación, por ejemplo, en la academia, museos y todo eso, o poco a poco va cambiando la percepción. ¿Es un tema generacional o cuál podrían ser los problemas? No, bueno, yo ya desde hace ya varios años noto que nuestro trabajo es bastante bien valorado. Ya no parecemos bichos raros. Cuando vas a cualquier institución, ya sea museo o administración, valoran tu trabajo. Si no lo conocen, les gusta lo que haces. El problema ahora, obviamente, la situación económica no ayuda en absoluto. Claro. Recortes en temas culturales del 70-80% Nosotros obviamente somos casi lo más prescindible, ¿no? Si no hay una calefacción en un colegio, no va a haber para un tema de divulgación que puede ser algo superfluo, según qué baremo. Entonces, quizá lo más grave es eso, es el tema de la financiación, claro, que ahora mismo está muy difícil. Claro, entonces, ¿cómo va a ser ahora la escena de las ferias medievales? Porque si era un poco discutible su planteamiento, ahora va a ser solamente, pues eso, merchandising, alcohol, sí, y algo de... Sí, bueno, nosotros de ferias medievales estamos muy desconectados, a lo mejor vamos a una o dos al año. O sea, seleccionas muchísimo, ¿no?, de esa escena. Es que tampoco nos llaman, tampoco es... Y bueno, claro, nunca ha tenido una calidad muy alta, desde un punto de vista si te interesa la historicidad, pero claro, siguen bajando obviamente, si sigue bajando el dinero que hay para la ambientación, pues obviamente la calidad va bajando, claro, proporcionalmente. Y luego, aparte del teaser este que estáis moviendo, ¿estáis planteándose a lo mejor alguna campaña de crowdfunding para sacar fondos o todavía no? ¿Solo lo reserváis? Sí, bueno, realmente la productora Civitas Imagium, con la que estamos colaborando para este documental, ellos son los de la página web queremoshacerunapeli.com. Ellos colaboran con esta página web y ya habíamos planteado también una campaña de crowdfunding. Más que como una forma de sacar o obtener apoyo económico, como una forma de dar a conocer el proyecto. Que es para nosotros, y lo que nosotros buscamos es, nos interesa más, dar a conocer cuanto más gente mejor este proyecto. ¿Y vosotros como colectivo habéis crecido, os habéis encogido, os mantenéis como a nivel en lo cuantitativo y en lo cualitativo? ¿Cómo estáis así de salud, el Clan del Cuervo? Es un referente, claro, para comunes, ya sabéis, ¿verdad? Es un referente clarísimo. En comunes nos hemos reinventado, ¿no? O sea, a lo mejor vosotros pues, os ha pasado lo mismo, sí. Perdón. Cualitativamente quiero pensar que hemos mejorado y crecido. No seguro, pero yo quiero pensar que sí. Sobre todo el contacto con grupos del extranjero, obviamente, sí. Yo creo que hace que mejores. Y en cuanto a número, cuantitativamente, somos un grupo pequeño y crecemos poco a poco. Un miembro más al año, como mucho, o sea, somos poquita gente, preferimos ser poca gente para que el grupo funcione bien. ¿Y otros colectivos, tenéis constancia aquí en el Estado español? ¿Se han crecido, han desaparecido? ¿Estáis solos totalmente? ¿Cómo no, va la cosa? Hay de todo, ¿no? Hay grupos muy buenos, con planteamientos similares o diferentes. Hay grupos muy buenos, grupos no tan buenos. Algunos que aguantan, otros que desaparecen. Hay de todo. Muy bien, pues recuerda por favor una vez más cuál es la página del Clan del Cuervo para la gente que quiera más información. www.clandelcuervo.com. Ah, y el teaser, si alguien lo quiere muy importante, está en la página web de Vimeo. Y yo creo que simplemente escribiendo, tecleando en el buscador de Vimeo Las Navas de Tolosa, yo creo que nuestro teaser tiene que aparecer. Se llama Polvo, Sudor y Hierro, el documental. Perfecto. Como el poema de Machado. Muy bien, ahí te he visto. Uh-huh. ¿Ya con el teaser queda claro más o menos el enfoque que le queréis dar así de derrumbar mitos con Las Navas de Tolosa o no queda tan claro? Yo creo que sí, realmente es un comienzo muy épico, pero se lanza una pregunta final de qué hay de cierto en toda esta historia. Uh-huh. No tengo nada claro, pero ahora, porque nunca lo había hablado contigo antes por fuera de antena. ¿Sabes que ahora mismo arrasa, o sea, se vende a nivel absolutamente masivo, pues aparte de las novelas de Millennium, pues historias como Juego de Tronos, también con una serie de televisión y todo esto? Uh-huh. ¿Has visto la serie, has leído el libro, estás familiarizado, no? Vi la serie y leí el primer libro. No. ¿Y qué tal? ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Yo creo que es mejor la serie como serie que el libro como libro. ¿En serio? Yo creo que sí. Uh-huh. Tampoco es un libro, no es una maravilla, no es Tolkien, ni mucho menos, ¿sí? Pero es un libro entretenido. Es un libro, es una lectura entretenida, tampoco es eso, no es Tolkien como literatura fantástica, desde luego. Y la serie es mejor como serie, tiene menos fallos, el libro tiene algunos fallos, yo creo, más graves a nivel literario. Sí. Uh-huh. De acuerdo. Alex, tú no querías decir nada, tú que devoraste el primer libro de Juego de Tronos. Y el segundo. El segundo también. A mí de la serie lo que me impactó, que parece ser que luego en el libro no es así, es que follaban todo el rato cuatro patas. ¿No os fijasteis? Todos los polvos eran a cuatro patas. Es una cosa que a mí personalmente... Yo las pasaba. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, la parte de... Hay el personaje nuevo que se introduce en la serie que no existe, el de la prostituta que se va desde Invernalia a... Bueno, es que me lo he leído en inglés, ¿cómo se llama? King's Landing. Bueno, es un personaje que secundario, pero que a lo largo de la primera temporada de la serie sí que es como recurrente, un punto de anclaje para los personajes, y en los libros no aparece. Evidentemente le debía un favor a alguien. Bueno, entonces, Miguel, ¿te parece que continuemos con el programa? Perfecto. Vamos a hablar con un compañero tuyo. ¿Podemos decir compañero y sin embargo amigo? O... Amigo. Amigo, ¿no? Sí. Perfecto. Pues, Gálex, coméntanos, ¿qué va a sonar ahora? Pues, cuando hablamos de música y Edad Media, es casi obligatorio, y seguro que a toda nuestra audiencia, lo primero que se le ha venido a la cabeza, sin dudar ni un segundo, han sido Carmina Burana, de Karl Orff. Para quien lo tenga un poco olvidado, recordemos muy brevemente, y Miguel, por favor, apunta o corrige cualquier matiz que veas, por favor. Los Carmina Burana son una serie de poemas escritos, o más bien podríamos decir casi apuntados y luego recogidos por escrito posteriormente, de poemas, poesía goliarda, que estos goliardos consistían en una especie de monjes errantes. Serían una especie de rorins, de, o sea, igual que los rorins japoneses, ¿no? Los samuráis ya de, en una etapa ya decadente, sin honor, sin jefe, que van de aquí para allá buscando líos. Bueno, puede ser algo parecido. Podría ser, sí, una equivalencia con los monjes, con estamos hablando siglo XII... Siglo XII, creo recordar, sí. Aproximadamente. Me has pillado un poco, pero creo que siglo XII, sí. Ajá. Pues eso, una especie de monjes vagabundos, un poco decadentes, que con el auge de las universidades también, bueno, pues se dedican casi más que al estudio y a las tesis, más a las tabernas se y a las mujeres. En un club social un poco, yo creo, sí. Exacto. Luego Karl Orff, ya en el siglo XIX, recuperó unos, musicó y reinterpretó unos manuscritos que se habían encontrado en el 18, etcétera. Son más que famosos, y no hemos querido traer aquí la famosa O Fortuna, sino que, un poco más acorde a nuestro estilo, hemos traído uno de los Carmina Potaria, que aunque suene un poco mal, significa los poemas de beber, de taberna, los que cantaban en exaltación del vino. Sí, y de hecho, este tema, que también sonará a todo el mundo, es precisamente uno de los más famosos, de exaltación del vino y la taberna. In taberna quando sumus, cuando estamos en la taberna. Bueno, pues la verdad que cosas del directo, se me había olvidado ponerme los cascos y además me los acabo de cargar. Pero bueno, si la técnica no nos ha fallado, momentos de seriedad, por favor, debería estar al otro lado del teléfono Yeyo Balbás. Yeyo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, muy bueno, qué serio te veo, Yeyo. Bueno, que sepas que estamos aquí con un compañero tuyo del Clan del Cuervo, con Miguel. No sé si te querrá saludar. ¿Qué tal, Yeyo? Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues la verdad que antes hemos otorgado lo que decimos aquí de manera entrañable, medio en broma, medio en serio, minutos publicitarios. Contigo vamos a hacer un poco lo mismo. Yeyo Balbás, entre otras muchas cosas, pues además escribe, y tuviste una primera novela que se llamó Pax Romana, ¿no? Exactamente. Editada por, ¿qué editorial? Para que la gente la busque con más facilidad. Por Roca. Por Roca, la editorial Roca, publicada el año pasado. Y bueno, coméntanos, ¿cómo fue este primer trabajo que has publicado, Yeyo, Pax Romana? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué tratas en el libro? Bueno, es una novela histórica ambientada en la antigua Roma, concretamente durante las guerras cántabras, y Pax Romana es una reflexión sobre el uso de la violencia y un poco, durante muchos siglos la Pax Romana ha sido utilizada como paradigma de la paz impuesta sobre las armas. Entonces yo he intentado reflexionar si es posible realmente conseguir la, la paz mediante el uso de la violencia, ¿no? ¿Qué tal acogida ha tenido la, la novela, tanto a nivel de público y luego también a nivel historiográfico? ¿Te han dado mucho pal pelo o no te han respetado más o menos el trabajo que has hecho? Bueno, a nivel histórico yo he incluido un apartado final de 20 páginas un poco tratando de explicar qué hay de ficción y qué de verdad en ello. Bueno, yo llevo bastante tiempo trabajando a nivel de divulgación, de historia, especialmente historia militar y en general, pues bueno, incluso especialistas, la verdad es que ha tenido una cálida acogida, no se han descubierto errores, ¿no?, de documentación, la verdad es que es bastante exhaustiva. A nivel de público, pues bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta la que nos está cayendo encima con la crisis, ¿no? Lógicamente la gente tiene que limar y un poco de lo que más lima es de ocio y cultura. Pero bueno, yo estoy muy contento, las críticas están siendo buenas, tanto en revistas de historia como también en blogs y en foros de internet. Hablando un poco de foros de internet, tanto que se habla que internet es extremadamente beneficioso para todo tipo de creadores, musicales, audiovisuales, escritores, etcétera. ¿Tú qué tal relación tienes con internet? ¿De alguna manera te afecta lo que se ha de llamar piratería? ¿Cómo valoras todo este proceso? Y si en concreto te ha afectado a ti con tu libro, con Pax Romana. Bueno, mi libro ha sido sacado en versión ebook, ha sido uno de los primeros, de hecho aparece en el anuncio de Kindle de Amazon, y bueno, pues básicamente a los 3 meses ya estaba en la red, ¿no? Entonces, ¿estaba en Mega Upload o no? ¿Un series junkies? Sí, estaba en Mega Upload, sí. Vaya, luego bro. cuando le tumbaron la web, pues bueno, ya en varios se la ha trasladado a otros servidores y bueno, por ahí está. Ahora mismo yo creo que la piratería afecta bastante poco al nivel de ventas de los libros, ¿no? En el futuro, a medida que, bueno, los e-readers se vayan imponiendo, imagino que bastante más. Pero vamos, yo ahora mismo creo que no afectan demasiado a las ventas. Y bueno, ¿qué próximos trabajos tienes así en mente? ¿Le vas a dar continuidad al tema de Pax Romana? ¿Quieres abarcar otros temas? ¿Cómo te lo planteas? Yo ahora mismo estoy trabajando ya en una segunda novela, que sería un poco la continuación de Pax Romana, que básicamente un poco trata sobre el arte y la cultura al servicio del poder. Y bueno, evidentemente es una novela también de aventuras, pero bueno, quiero aportar una especie de trasfondo temático, ¿no?, a todo ello. La verdad que todo esto que planteas, la verdad que bueno, ya podemos desvelarlo, lo hemos dicho en la introducción del programa, te hemos hecho una oferta que bueno, de manera más o menos flexible, pero como que una vez al mes pues querríamos contactar contigo para hablar de temas de derechos de autor a nivel histórico, porque es otra de las cosas que hemos hablado con Miguel, que muchas veces con el problema del presentismo, ¿no? Es decir, que con los contextos actuales se hace una mirada absolutamente deformada y deformadora de cosas del pasado, ¿no? Yo creo que el tema de los derechos de autor es especialmente sangrante, ¿no? ¿Cómo valoras tú un poco todo este discurso que hay ahora, pseudolibertario, en torno a la cultura libre y tal, y que incluso se basa incluso en supuestos hitos históricos, ¿no?, del pasado? Bueno, yo creo que evidentemente hay que facilitar, por medio del abaratamiento de los productos, que la cultura sea accesible al mayor público, y posiblemente internet permite eliminar intermediarios y que los libros no lleguen solamente, pues bueno, a gente que puede gastar más de 20 euros o bueno, o 7 euros o a 10 en ediciones más populares. Con respecto a los derechos de autor, pues bueno, hay que ver que este concepto surge prácticamente en el siglo XVII, pero bueno, en época romana, por ejemplo, una cosa bastante curiosa, no existía el concepto de derecho de autor, y claro, ahí imperaba la ley de la jungla, estaba a la orden del día tanto el plagio, las ediciones piratas de los libros. Hay que tener en cuenta que en esta época, bueno, en general desde la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo, pues ya, bueno, ya hay una pequeña industria editorial. Normalmente se cree que la industria editorial surgió gracias a la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en el siglo XV, pero se repite como un mantra eso, una y otra vez. Sí, pero bueno, ten en cuenta que en época romana había talleres especializados que hacían copias de libros de miles de ejemplares. Las tiradas se cuantificaban en millares. Y luego, bueno, a partir del siglo XII, cuando bueno, la industria editorial deja de ser un fenómeno monástico, hasta prácticamente el Renacimiento, también había, bueno, editores, el trabajo estaba muy especializado, había miniaturistas que hacían, bueno, hacían ilustraciones, otros que eran copistas, y bueno, se pagaba en función de la copia. Y hombre, aunque el libro era un producto bastante caro, en época romana podía estar en torno a 1 y 4 denarios, ten en cuenta que una familia de provincias podía vivir con 100 denarios al año, para que nos hagamos una idea, pues bueno, las tiradas eran bastante difundidas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se puede sacar de época romana básicamente es que los autores se quejan de que cuando salía una edición suya había copias piratas realizadas de forma apresurada, repletas de ratas, y realmente a los autores era lo que más les preocupaba. A los editores, pues lógicamente, una merma en su negocio. Esto va asociado también al tema del plagio. Ten en cuenta que, bueno, se podían dar situaciones de editores que cogían una obra menor o una obra anónima y le ponían como autor a un escritor de éxito en la época para aumentar las ventas. Se ponían nombres a los libelos, se le atribuían autorías a gente que no era el autor realmente, pero bueno, podían tener una cierta fama y prestigio, y se legitimaban esas ideas de ese modo. Había mucho plagio. Ten en cuenta que en esta época escribir, bueno, no se pagaba, y de ese modo, pues lo que era como una especie de pasatiempo burgués de las clases altas, o bien una manera en la que tenían los poetas y los escritores de ganarse el favor de los poderosos. Entonces, claro, eso es un tema que yo trato de reflejar en mi novela, ¿no? Realmente, cuando un autor no puede ganarse la vida con su obra, pues el hecho de que su obra esté al servicio de intereses políticos está a la orden del día, o que se trabaje como negro, que realmente, por ejemplo, no sabemos hasta en qué medida la obra de Julio César, que él firma, pues está escrita realmente por él o por algún escritor anónimo, ¿no? Todo esto que planteas, me imagino que será la raíz de los enormes problemas que hay de atribución de textos clásicos, es decir, de cuando se atribuía a determinado autor una serie de textos, que si era él, si era su escuela, si eran imitadores, ¿no? Puede ser un poco esto lo que subyace, porque si con cosas muchísimo más recientes y un poco más fáciles de trazar, como puede ser cuadros, es decir, la atribución de un cuadro, pues este cuadro es del Greco o no, y de repente pues se sudisen más discusiones, con algo tan lejano y con tantos problemas de ediciones no autorizadas, por decirlo de alguna manera, plagios, incluso atribuirse el nombre de otro autor para poder conseguir más difusión, me imagino que, claro, será extremadamente complejo a nivel historiográfico y bibliográfico el poder trazar correctamente y acotar de quién es cada texto, ¿no? Sí, hombre, al final se aplica también un poco la ley de hechos consumados, en el sentido de que, bueno, quien firma se atribuye su autoría. Conocemos tratados como el Pseudo-Higinio, y se llama pseudo porque no está claro que realmente fuera Higinio el autor. De Platón, pues parece que bebe bastante de otras fuentes, y se dice que compró originales de manuscritos de otros filósofos para construir sus diálogos, ¿no? Entonces, realmente es complejo. Llega un momento en que, bueno, al final te planteas que, bueno, como de ese personaje tampoco se sabe tanto, pues bueno, una película que en ese sentido es interesante es Anonymous, que realmente, bueno, que al terminar de verla casi te planteas si realmente es importante que William Shakespeare escribiera su obra o fuera otra persona. Pero bueno, en todo caso, a nivel histórico y bibliográfico sí que es complicado, ¿no? Porque bueno, llega un momento en que se un poco la gente se deja llevar por el nombre, pero no tiene por qué ser así. Sí, de hecho, yo creo que uno de los casos paradigmáticos de todo esto es Pitágoras y los pitagóricos, que no queda absolutamente nada claro quién descubrió qué y qué sería atribuible, ¿no? Sobre todo correlacionado con un montón de descubrimientos, y que, como tantas veces pasa en ciencia, ¿no? desarrollos matemáticos análogos a lo que se atribuye a Pitágoras, pues se habían desarrollado incluso en culturas previas, ¿no? De una manera mucho más visual y más geométrica, si me apuras, ¿no? Pero claro, nunca queda claro exactamente a Pitágoras, que sí que se sabe que era una persona, un personaje muy importante, tanto por la escuela y la secta que creó, que atribuirle y que no. Saltando un poco en el tiempo, ¿no? Sobre todo a partir de lo que se da en llamar la galaxia Gutenberg y con el origen de la industria editorial tal y como la conocemos, desde tu punto de vista, el fenómeno de la piratería, ¿cómo lo valoras? ¿Como positivo, como negativo? Porque hay desde las más encendidas defensas y geografías de la piratería como motor de económico, popular, populista y pseudo-libertario, como hasta otra gente directamente que, bueno, que se hace una criminalización total y que se hizo como una especie de cáncer, ¿no? ¿Se puede tener una especie como de visión ambivalente de todo este fenómeno de la que es la reproducción no autorizada de obras, ¿no? Tanto por parte de los autores como por parte de la propia industria que las caracteriza. Sí, yo creo que las opiniones están extremadamente polarizadas desde mi punto de vista. Todo el mundo hemos copiado discos con las míticas cintas TDK. ¿De normal o de cromo, recuerda? Y rebobinándolas con el boli para no gastar pilas. Y tapando con un celo. Exacto, tapando con un celo. Sí, luego, pues bueno, yo tengo libros fotocopiados, pero claro, porque son ediciones ya agotadas. Y por ejemplo Google Books pues puede ser interesante de cara a tener acceso a libros que ya realmente no se venden o están con unos precios astronómicos, ¿no? Yo pues te encuentras libros que, claro, al tener tanto valor bibliófilo, pues realmente te puedes encontrar libros por 300 euros, lo cual es prohibitivo. Pero claro, un libro o una película no deja de ser una inversión de tiempo y trabajo y a nivel económico de un autor que tiene que amortizar, y en ese sentido yo creo que claro, hoy en día el tema de la copia digital pues permite virtualmente que, bueno, que tú realmente cuelgues un archivo a la venta en internet y que paralelamente pues bueno, se pueda adquirir gratis, y bueno, habrá gente que efectivamente lo pague por solidaridad al autor y una forma de apoyar, pero mucha gente no. Entonces, bueno, conciliar una fórmula que te permita, por un lado, a los autores poder vivir de su trabajo, porque yo creo que para alcanzar ciertas cotas de calidad tiene que haber una profesionalización, y por otro, defender realmente al consumidor, por llamarlo de algún modo, para que tenga acceso, pues hay que buscar alguna fórmula, pero desde luego a mí la barra libre, pues no. Evidentemente se puede tener acceso a libros, a ebooks, de una forma más barata, ¿no? Yo creo que por 3 euros, 4 euros podría ser un precio, teniendo en cuenta que se eliminan intermediarios, un precio razonable. Perfecto. Pues Yeyo, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres saludar a Miguel o lo que sea? Ya te emplazamos para aproximadamente dentro de un mes para, ya acotando un poquito más, si te parece, pues por temas y por épocas, pues para hablar de la dimensión histórica de todo esto, que lo cierto es que en comunes sí que hemos estado aquejados de un presentismo total. O sea, no nos acabamos la nariz del ombligo hablando del hoy, aquí y ahora. Yo creo que está muy bien, pues un poco tener una visión un poco más amplia e histórica del asunto. Bueno, hay que tener en cuenta que en general la historia se utiliza como una especie de ley natural a la que se apela para justificar la realidad presente y sobre todo futura, ¿no? Entonces, si algo es histórico, si algo pasó en el pasado, tiene que ser así. Bueno, Internet también permite que porque se genera esta especie de nueva tecnología, este determinismo tecnológico, pues bueno, ya todo tiene que cambiar y se abre una nueva era y todo esto. Entonces, bueno, sí que se utiliza muchas veces la historia para tratar de justificar determinados posicionamientos ideológicos, y eso hace que se manipule, es inevitable. No solo pasa con este tema, sino, pues yo qué sé, las novelas de César Vidal son un ejemplo palmario, ¿no? Magníficas, por otra parte. Sí, quitando el rigor histórico, no están nada mal. Sí, yo soy un apasionado de ellas. Y el western. Bueno, Yeyo, oye, pues la verdad que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Y esperamos contar contigo pues próximamente aquí en Comunes, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Una Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. La agenda fucsia de hoy se abre con esta maravillosa interpretación de una composición de Hildegarda de Bingen, también conocida en su tierra natal como Hildegard von Bingen. La composición en concreto que acabamos de escuchar se llama Quia Ergo Femina, que aunque tengo un poco olvidado el latín, di durante muchos, muchos años, y creo que significa algo así como porque soy mujer o por lo que soy mujer. Hildegarda, para quien no la conozca, es una figura interesantísima que, entre otras cosas, compuso música, ilustraba los libros, bueno, las copias que se realizaban, teóloga, médica, también escritora de tratados médicos, de poesía, lideresa y refundadora de su comunidad. Puso a su comunidad de monjas benedictinas a la altura intelectual y artística, y se hizo un hueco en la, pues en los ámbitos eclesiásticos de la época como pocas. Y sin que sirva de precedente y sin que sea óbice al ateísmo militante del que hacemos gala en Comunes, decir como curiosidad que en este año, en este 2012 que llevamos, en estos meses, el Papa Benedicto XVI la ha nombrado doctora de la Iglesia, que es una figura que, bueno, no he investigado con más detalle, pero me ha puesto medio brazo a que con los dedos de una mano podemos contar a las mujeres que han recibido este honor eclesiástico. Por eso queríamos traerla también como ejemplo de música medieval. No sé si hemos dicho la época, pero bueno, es del principios del siglo XII. Y como introducción a la agenda fucsia, porque es desde luego una mujer sobresaliente en la historia, que además pone de manifiesto cómo en la Edad Media las mujeres vivieron una etapa de mucha más libertad que siglos posteriores, cuando siempre se asocia como la Edad Media al escolontismo. Muchas veces se habla de, es que los árabes tienen a las mujeres como si fuese la Edad Media. Bueno, para las mujeres, evidentemente de determinada posición social, pero para igual que los hombres, esos siglos 12, 13, 14 fueron de especial libertad, donde pudieron cultivarse y desarrollarse en comunidades exclusivamente femeninas con bastante libertad. Bueno, tal vez, depende un poquillo, tal vez. Podéis entrevistar, si queréis, a la pareja de Yello, que sabe bastante del tema. Y que va a matizar un poco, ¿no? Lo puede matizar, sí. Realmente la Edad Media son 1000 años, es mucho tiempo, muchas culturas, una evolución tremenda. Podríamos decir que en la Alta Edad Media, así a grosso modo, o sea, al principio de la Edad Media, la mujer pudo tener más libertad que al final de la Edad Media. Sobre todo el cristianismo puede ser quizá el que le quite más derechos a la mujer en Europa medieval. Dicho esto así un poco con cuidado, porque es un tema muy amplio y muy espinoso, pero bueno, os lo he dicho. ¿Podéis entrevistar alguna vez a Silvia Carnicero, que es la pareja de Yello? Tomamos nota, perfecto. Recogemos el guante, perfecto, perfecto. Lo siento, Silvia, si me estás oyendo, ¿eh? Pues muy brevemente pasamos a comentar dos planes para este fin de semana, también de estilos muy diversos. Dos planes en 3 minutos. Claro que sí, lo veo. Ya he reducido otros dos planes más que teníamos interesantísimos. Perfecto, que si no los compañeros de Planeta Beta les va a dar un infarto. Nos quedamos con dos propuestas. Mañana, viernes 24, a las 8 de la tarde, y el sábado 25, desde las 11 de la mañana hasta la noche, va a tener lugar en el Centro Social La Piluca un seminario, un taller que se llama ¿De verdad existe el cómic feminista? Presentado y desarrollado e impartido por Yosune, del colectivo o proyecto empresarial Escolásticas. Para quien no lo conozca, puede buscar Escolásticas con S líquida y la primera con K.net. Son un grupo de mujeres especialistas en literatura y especialmente en cómic. Y también no queremos dejar de invitar a la presentación que va a tener lugar mañana, día 24, a las 6 de la tarde en el Medialab Prado, en la calle Alameda 15, del colectivo Demodrama, a quien tuvimos el placer de entrevistar aquí en directo, que van a presentar allí el proyecto que fue seleccionado para dentro del festival Hello World sobre creación escénica y nuevas tecnologías. En concreto, van a presentar los resultados del taller que realizaron en Dakar en diciembre sobre máscaras digitales proyectadas con el software creado por ellos y una puesta en escena realmente novedosa que tendremos el gusto de ver quien mañana viernes a las 6 nos acerquemos por el Media Lab. Pues muchísimas gracias. Este ha sido el Comunes de hoy. ¿Algo más que añadir, Miguel o Gaelx? Nada más, muchas gracias y un abrazo a todos. Nos despedimos con una composición. Esta es Creative Commons, pero es actual. Un grupo, un colectivo, Sandra y Felipe, de Brasil, un proyecto que se llama Axial, y que recuperan, mezclan la música tradicional, la tecnología, una cierta búsqueda erudita con llegar al gran público, con, por ejemplo, esta composición de 2007 que se llama Cantiga de Amigo. Dezessete é minha.